Que el contrata que la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al magalacachimba, al que pim pum pao, a Hugo Rafael Chávez Frías, el que de comuna o nada, que le abre el espectro radioeléctrico junto con Nicolás Maduro Moros. A todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima, hermosísima, Irosva Minchinax. Así mismo, Gustavito Villapol. Bueno, aquí sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96. Bueno, donde todas y todas nos sumamos a ella, desde el ministro Fidel Badbadito. Bárbaro. Bárbaro. Oye, qué bárbaro eres. Bueno, y por supuesto todos los que hacemos vida dentro de ella. Ken Randall Borges, Enza García, Sina, May González, Luigi Nobrachis, José Gregorio Sánchez. Y bueno, también esas coordinaciones está Gustavo Yapol, mi persona en la producción. ¿Quién más? Sina, ¿no? Inair Mansur también, Osley Hernández, Gustavo Rivero, de forma empírica, espiritual, a distancia. Sí, toda esa gente forma parte de esta hora de locura. Bueno, todos los de lunes a viernes. Salven, nos pueden seguir, comunicar, agregar en las redes sociales. Nos pueden buscar por el Twitter, @contrataque963. Twitter, ahora sí. Y bueno, escribirnos mensajitos de texto, lo que ustedes quieran, al 0416. 5348710. Hoy es viernes, viernes, viernes, viernes de salsa y en los controles está DJ Puchi. También si tienen algunas observaciones a esta loca hora de programación, nos pueden escribir también. Sí, si queremos que cualquier cosa que quieran expresar al 0416-534-8710. Recuerden que es viernes de salsa. Sabroso, amenea esos pies. Que arrancó las fuerzas activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero, la FAREP, la FAREP se activa. Ingresa, ingresa, ingresa la FAR, ingresa. Se activa la FAR, viernes. Fuerzas activas rumberas de Caracas. Ejército parrandero. Ajá. Tan, tan, tan, tan, tan. Tremenda rumba arma puche aquí el día de hoy. Mientras tanto tenemos buena vibra, buenas noticias, titulares. Irosva, háblame claro. Por supuesto. Se me olvidaba algo muy importante. ¿Qué? ¿Quiénes nos retransmiten? Ay. Nos retransmite el 88.5 FM RPM revoluciones por minuto para el estado Táchira. Nos retransmite también los panas de Radio Misión 94.5 FM para el estado portuguesa y parte del estado Lara también. Un abrazo grande a esos compas. Nos retransmite Radio Venceremos en la 96.5 FM, más específicamente en Carora. Ajá. Una guarabacía tremenda. Y por supuesto, si tú perteneces a alguna radio comunitaria, donde quiera que estés y quieres también, bueno, formar parte de este gran circuito que estamos construyendo con las uñas, te puedes comunicar a nosotros a nuestra página web www.albaciudad96.org, donde el coordinador de la página web, Luigi Nobrachi, contestará tu correo fielmente. Ah, no, pues. Bueno, está bien. Titulares, titulares, mujer, titulares. Ah, bueno, así mismo. Tenemos por acá que arranca nuevo sistema de comercialización y distribución de productos de la CPG. ¿Qué tal? Excelente, excelente. También tenemos por aquí en ABN, Cardiológico Infantil, ha dado vida a más de 8.000 niños venezolanos. Es una desgracia. No, si no se puede vivir. Sí, bueno, por aquí en nuestro portal serio, espectacular, Alta Ciudad 96, tenemos por acá que el presidente Maduro dice que los planes de magnicidio no se sacarán, no los sacarán de las calles. Así que bueno, gobierno firme, gobierno de calle, no lo paran amenazas, no balurdas, porque ya tenemos antecedentes grandes. Amenazas no reales. Exacto, amenazas reales, pero no las detienen. No se intimidan. La revolución no se intimida. Sí. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Vamos a hacer una cosa. Vendrán Luz Caraballo, Cotufa, etcétera. Todas pero las ya secciones que están por venir. Así es. Con invitados muy interesantes la semana que viene. Pero ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Salsita, papá. Puchi. Thank you. dejes de querer, que te olvides que algún día correros fuiste mi mujer, que te acuestes sin tocarme, que despiertes sin mirarme, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Tu lugar, si mi amor no te conviene, deja, deja que otro amor estrene, porque yo, querida amiga, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Viernes de salsita, viernes de salsa. Sabrosa la canción que estaba sonando ahí. Ya no regreso contigo. Esa es la alarma del Banco Provincial. Banco Provincial, ¿cuándo vas a poner una marda rampa para que las personas con discapacidad puedan entrar en Catealamar a tu banco? ¿Cuándo? Todos los días suena la bendita alarma y me molesto cada que la escucho. Ya se me quitó la molestia. Ok, les decíamos que pueden escribir tu mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Pide tu salsita por ahí, preferiblemente nacional, que es lo que promovemos aquí en esta emisora. Talento nacional y sin payola. Háblame claro. Te quedó claro. Y nos va. Bueno, tenemos por acá que buena es Correo del Orinoco. Así, esta revolución está cargada de mucha, mucha buena vibra, porque por acá dice: arranca nuevo sistema de comercialización y distribución de productos de la CBG. El ministro del Poder Popular para la Industria, Ricardo Menéndez, explicó que, bueno, el proceso iniciará con la comercialización de briquetas y se regirá una ecuación que toma como referencia precios internacionales. Así que, bueno, Este próximo lunes arrancará el sistema de comercialización y distribución, y bueno, centralizada y planificada de los productos que genera la Corporación Venezolana de Guayana, mejor conocida como CVG, con la publicación, bueno, de los compradores y los volúmenes que se estarán transando, anunció el ministro. ¿Qué tal? Excelente, excelente. Yo soy culpa de aquí a Puche. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Culpe Chávez. Por aquí tenemos también... Y esto es una noticia de terror. Así que mosca con las empresas maletín y no se vistan que no van. O sea, que mañana no pueden marchar, lo que no les guste esa noticia. No pueden en la marcha de la mutua. Todos esos empresarios de empresas maletín... Bueno, hay dos marchas, ¿no? Mosca no se desvíen. Exacto, tengan cuidado. Hay una marcha, la marcha de los corruptos y la marcha de los que están en contra de la corrupción. Tú defines. Tú defines en cuál marcha quieres estar. Pero mientras tanto tenemos una noticia de terror. Sí. En el cardiológico infantil. Ajá. ¡Se ha dado vida! No. ¡Se ha dado vida! ¡A más de 8.000 venezolanos! ¡Niños venezolanos! ¡Esto es espantoso! Más de 8.000 intervenciones entre cirugía, electrofisiología y endodinamia, naguaraía, han dado vida a igual número de niños y adolescentes venezolanos que desde el año 2006. Hasta la fecha, han recibido atención en el Hospital Cardiológico Infantil, ubicado en Montalbán, Caracas. Detalló que 8.000 intervenciones, alrededor de 4.100, corresponden a cirugía, 3.000 a hemodinamia y unos 500 procedimientos electrofisiológicos y marcapasos. Esto es comunismo. Se le arreglan los corazones a los niños. ¡Gratis! Terrible. Bueno, y ahí una de las cositas que estaba diciendo la ministra, que bueno, podemos comparar con lo que ocurría en 1998, cuando en todo el país se hacían 141 intervenciones al año. Bueno, en estos... ¿Cuántas? 141. ¿Y ahorita cuántas son? En estos 7 años, el cardiológico infantil ha hecho intervenciones de lo que habría demorado 56 años de hacerse en la pasada Cuarta República. ¡Y esa culpa de aquí a Puchi! Todo es por culpa del Chávez. Y por supuesto que Maduro también. Así es, mi comandante. Ajá. Bueno, y por supuesto también culpa de Maduro, porque el presidente Maduro, aquí los planes de magnicidio no lo sacarán de la calle. ¡Epa, cuidado! No, señor. Así que bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó este jueves que ninguna conspiración en su contra ni en planes de magnicidio lo sacarán de la calle donde están estado trabajadoras durante... ¡Métale el ojo a eso! Primero 100 días de gobierno para fortalecer la guardia. Bueno, la vanguardia revolucionaria y la eficiencia de la política a favor del pueblo venezolano. Él dice que a mí no me van a sacar de la calle, yo voy a seguir en la calle con el pueblo y tendremos que neutralizar, y pido apoyo al pueblo para cuidarnos mutuamente, pero que me van a neutralizar con los planes de contraplanes. Así que bueno, mosca ahí, que la revolución no la detiene nadie, y por supuesto este excelentísimo gobierno de calle, que bueno, está ahí removiendo esas pilas de corruptos apiñados de lado y lado. Vestidos como se vistan. Ajá. Donde estén los corruptos. Espero en la bajadita, compadre. Así aquí es, los esperamos, comandante. Los esperamos en la bajadita. Del color que se vistan los corruptos, mañana tienen marcha. Bueno, pero eso lo vamos con la MUD. Majunche, perdón, señor Majunche. No, es una cosa, le vamos a escuchar como música. Puchi, vamos a poner una salsita. Oye, que es viernes de la FARC. Así es, y el DJ Puchi está activísimo ahí para ponerle una buena salsa nacional. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. Machangosa. Vaya. Cha-cha. Tranquila. y maldad. Pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Mi nombre es Wilfredo Horta, luchador social, nacido y criado en la ciudad de Monagas, Caripe, Guácharo, consecuente con el proceso revolucionario y el presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías es un visionario completo. Su visión lleva a casi 200 años de lucha de organización popular. Es un luchador nato cuando saca al pueblo de la oscuridad. Chávez nos enseñó a que tengamos la cultura de defender la patria, de luchar por ella, que nuestros hijos, los niños y adolescentes lleven la visión de la defensa de la nación y que se vayan preparando hacia el porvenir, a que defiendan siempre la patria, la defensa que sea natural, que es una lucha continua para erradicar la pobreza. Chávez ha sido el visionario y se mantendrá por más de 200 años. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Rómulo Gallegos. El 2 de agosto de 1884 nace en Caracas el insigne maestro y escritor don Rómulo Gallegos. Vio luz en un modesto hogar en la esquina de Zamuro y fue bautizado con el nombre de Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Graduado de bachiller, consagró su tiempo a la enseñanza hasta 1930, cuando se retira de su magisterio. Aunque había iniciado sus estudios universitarios, los abandonó en 1905 para dedicarse a las letras. Gallegos fundó en 1909 la revista Alborada. Colaboró como articulista en El Cojo Ilustrado, en la revista Actualidades y en otras publicaciones. Publica sus novelas Reinaldo Solar, La Trepadora, Doña Bárbara, Pobre Negro, El Forastero, Sobre la Misma Tierra, Brizna de Paja en el Viento, Tierra Bajo los Pies, también conocida como La Brasa en el Pico del Cuervo, y otros importantes trabajos literarios, tales como cuentos y materiales periodísticos que posteriormente se convirtieron en el libro Una Posición en la Vida. El 18 de octubre de 1945, su partido comparte responsabilidades de mando con la Juventud Militar, que derrocó al general Isaías Medina Angarita. Luego, en las elecciones libres, directas y secretas celebradas en el año de 1947, obtiene el 80% de los sufragios que lo elevan a la primera magistratura nacional. asumiendo la presidencia de la República, y gobierna hasta el 14 de noviembre de ese mismo año, cuando una conspiración de las fuerzas políticas de derecha incitan a la Fuerza Armada y lo hacen prisionero hasta el 5 de diciembre, fecha en que es expulsado del país. Rómulo Gallegos muere en Caracas el 5 de abril de 1969. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Ponga Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto en este viernes de salsa y con DJ Puchi activado al 0416-534-8710. Yes. Ya tenemos mensajito por aquí. Nos dicen: saludos, buen programa. Por favor, pongan uno del rey de la salsa, Oscar de León. Está con Ivana Puchi también, una cancioncita de Oscar de León por ahí. Siguen solicitando producción nacional la gente a través del 0416-534-8710. Yes. O lo pueden hacer a través del Twitter. Ajá. Arroba contraataque 963. Por ahí nos escribió el panel de esto Navarro que nos escucha. Saludos, saludos. Y nos dice: yo los oigo por internet. Saludos, nos dice el panel de esto Navarro de la Brújula. Muy buen el programa. Sur, excelente programa todas las mañanas a las 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Quieres estar informado de todo lo que está haciendo los movimientos sociales y populares en Latinoamérica y el mundo? Mire Walter Martínez y después la Brújula del Sur. Bueno, uno tienes en la noche, el otro tienes en la mañana. Si quieres saber qué pasa en Europa, si quieres saber qué pasa en Europa y en Estados Unidos y en el mundo árabe, mira Walter Martínez. Si quieres saber qué pasa en los movimientos sociales del sur, del planeta Tierra, el movimiento popular y en las luchas populares, escucha la Brújula del Sur por aquí, por Alba Ciudad. Dígale ahí. Y Rosa. Así mismo. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué tenemos en la vida? Muchacho. Bueno, tenemos una marcha. Tenemos una marcha. Sí. Porque por acá nos dice... Una marcha buenísima, porque una marcha contra la corrupción. ¿Qué tal? Así que bueno, ¿y de dónde a dónde? El pueblo se concentrará este sábado en la Plaza Venezuela para marchar contra la corrupción este 3 de agosto. Así que bueno, a partir de las 10 de la mañana, el pueblo se concentrará en Caracas para marchar contra los mardos. Una movilización que se desplazará desde la Plaza Venezuela en la parroquia El Recreo hasta Capitolio, así tomando la Asamblea Nacional. Así desde la Plaza Venezuela esta marcha recorrerá las avenidas Libertador, México, Universidad hasta llegar a la Asamblea Nacional. Bueno, y la convocatoria fue respaldada por el presidente de la República, así que quien esté en contra de la corrupción, llégate. Llégate, pero yo conseguí un charco. Ajá. No, pero es demasiado gracioso, ¿verdad? Sí. Un charco es... Ya está, no llega ni así. Sí, nos vamos. Definitivamente sí. Nos vamos y no sabemos si después de una noticia como esta retornemos. ¿Esto qué es, Puchi? ¿Qué es esto, Puchi? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Arigato. Y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Arigato, se va. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. ¡María Corina Machado! ¿Qué? Expresa su gratitud. Ajá. A los 7 senadores estadounidenses preocupados por la democracia en Venezuela. Poseta, por favor. Repito. María Corina Machado, es que ella se las lleva todas. ¡Bravo! Expresa su gratitud a los 7 senadores de Estados Unidos preocupados por la democracia en Venezuela. Esta niña, tirando a señora, expresó su gratitud con un grupo bipartidista de 7 senadores estadounidenses quienes presentaron este jueves una resolución en rechazo a la violence and intimidation contra la opposition nation en Venezuela, luego de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral designó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Agradecemos y consideramos de suma importancia todo pronunciamiento de legisladores del continente que están burdos y preocupados por el Estado y el destino de la democracia, de democracy in Venezuela. Por favor. Señaló la parlamentaria, aunque nunca se le ve en la asamblea, del Estado Miranda. Qué casualidad, Miranda. Miranda no es quien la gobierna, pobrecita. Miranda necesita un poco tan de lejos auxilio. De Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Miranda, Miranda. No, pero es que María Corina cuando habla de verdad... No, es puntual. Es contundente. Es puntual, ¿eh? Por lo menos es frontal. Siempre se refiere a lo que se tiene que referir. Va más allá. María Corina, va más allá. Nada más se le escapa, ya, la pobre no tiene ni el 1% de la... María Corina va más allá. Ni de la mesa, pues no es la población electoral, sino de la mesa. María Corina va caso más patético. Allá. Si hay un golpe, ella tira un contragolpe. Si hay un magnicidio, ella requete magnicidio. Si los acusan de estar con los Estados Unidos, ella... No sé pide cómo asilo. Va. Pide asilo. María Corina va más allá. Sí, sí. Pero bueno, no vamos a empatucar el viernes. Hoy es viernes de FARC. Fuerza aquí, Barrumberas de Caracas, ejercicio. Salsita, puchi, salsita. No, vamos a ir a un corte musical y ya volvemos porque hoy estamos en Pachanga, activándonos para ir también a ese cierre de la feria para irnos del a la oficina. Libro. ¿Qué digo? Para irnos a la feria del libro, disculpen. Claro, claro. Dale, ya ánimo con más este contraataque a la guerrilla mediática. Complaciendo peticiones, puchi. En la próxima, ya venimos. El otro día que yo fui con Concolía a un tuit pachanga que estaba en Casa María. Y de momento se formó una algarabía que los vecinos llamaron la policía. Nunca supe cómo llegué a mi casa porque salté como perico por la ventana. Como Cocolía se quedó en casa de mi tía, se lo llevaron corriendo los policías. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Cocolía. Nada más y nada menos. Tremenda. Sí, es tremenda pieza de Federico y su combo. Ponle, ¿te gusta? ¿Te gusta? Vaya. Ah, estabas era pachangueando. No se pongan maniceros todo, que eso es para más tarde, eso es para más tarde. ¿Qué viene ahora, muchachos? ¿Qué viene ahora? Bueno, por Iroja. Supuesto, ya recordando la mensajería de texto, el 0416534810. Bueno, escríbenos a ver. Sigue la mensajería, Iroja. Sí, nos dicen, saludos, buen programa, una salsita clásica, una salsita venezolana. Muchas gracias, por aquí nos dicen también, María Corina va más allá, o a veces más acá, o a veces se queda en el medio. No sé dónde está María Corina. ¿Sabrá ella dónde está? No sé, si alguien sabe, no, si alguien sabe dónde está María Corina, que avise. Aquí llame dice, ya. Al 0416-534-8710. O al 0212-562-7949. No, no nos interesa, pero para alguna excusa tenemos que ponerlo a llamar para acá. Claro, por favor. Para que ellos vean que sí nos escuchan, por favor. Sigue la mensajería de texto, nos dicen, saludos mi gente, eso del cardiológico nunca se había visto en la historia de Venezuela. Se nota que es una noticia de terror para quienes cobran por esa realidad. Es así, es así. Así es. Es así, es así. Y el cardiolaboratorio y racismo oncológico. Bueno, eso es una parranda que podemos durar aquí y hacer todo este contraataque, todos los logros, la revolución bolivariana. Así que bueno, pero nos vamos a ir. Nos vamos a ir con todo el respeto y el perdón de nuestros usuarios. Pero es hora de luz, luz, luz, luz. Luz Caraballo. De Chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Miguel Enriquito Otero. El sistema judicial que intenta silenciar a los medios no lo va a lograr con nosotros. No, no. Este sábado, para los que no saben, el periódico venezolano El Nacional cumple 70 años, de los cuales 50 de labor informativa y 20 desinformando al país, con la participación de los mejores palangristas nacionales e internacionales. Es impresionante. Es por esto que hoy se realizó un evento en las instalaciones del diario en la celebración del aniversario. El presidente editor del diario El Nacional, de hace 20 años, por supuesto, para acá, Miguel Enriquito Oterito, expresó que diariamente asume un gran reto para el periodismo impreso, crítico, entre comillas, o crítico, no lo sabemos. Supuestamente es un periodismo crítico, pero no impreso. No es fácil, dice él. Lo hemos no hay preso, no hay preso. Preso ahí él por el poco plata que le debía a Peña. No, no, lo que pasa es que el periodismo crítico no es impreso. Yo creía que era preso, que me confundo. De hace 20 años para acá no es impreso. Se queda en periodismo crítico, más no. Bueno, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, dice él, con lágrimas en los ojos y que ya no, aunque no nos paguen. Asimismo, no. Se comprometió en mantener la opinión pública en la misma dinámica que hace desde sus inicios. En su gestión, por supuesto. Vendrá un futuro de redefinición, comentó. Y a referirse a la nueva era de 2.0. que lleva los contenidos informativos al internet. Seguiremos haciendo vanguardia, dijo. Cosa que cae como anillo al dedo para montar Photoshop al pelo, diciendo muchísimos y superando a CNN en español, que es un as en eso. Con respecto a los juicios levantados injustamente al diario por parte del régimen Oterito, reflejó que no quiere pagar, perdón, que esa es la realidad que vivimos. Entre las personas. Todavía no sabe por qué va a ir preso. Ni tampoco sabe por qué le. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Le detuvieron todos los bienes. Ah, sí. Pero bueno, en esta celebración que aquí nos dice que entre las personalidades que asistieron al evento de una fiesta pregrabada de Halloween 2014, entregó. Oye, entró por la alfombra roja el alcalde prófugo de la justicia, Antonio Ledesma, así como, bueno, distintos candidatos que se postularán a las diversas instituciones y juntas condominios para él, dentro de poco. Vamos a improvisar en vivo, a ver qué sucede. Ajá. Yo no canto, ¿viste? Yo tampoco, pero pudiese improvisar. Claro, si sonara. Ajá. Ay, no se escucha bien, pero es que ¿tú sabes cuál es esa canción? No. La canción del bobo. Como le dicen a Miguel Enrique. Oterito. El bobo longo. Bueno, se intenta. Vamos, tú puedes. No, es que no soy yo. Hay un mundo en contra. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar salsa y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Complaciéndolo así, Oscar de León. A veces parece que nos odiamos, pues pasa el día y apenas ni nos miramos. Nos miramos, ay, ay, ay. A veces parece que somos extraños, porque la noche transcurre y ni siquiera hablamos. Ni hablamos, ay, ay, ay. Todo esto, pero no duermo ni olvido. Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo. Estás y no logro adivinar tu pensamiento. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. Como un que fallamos, comuniquémonos más. A veces parece que nunca nos vimos, por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos. Dormimos, ay, ay, ay. A veces parece que nada intentamos, mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos. Lo que deseamos, ay, ay, ay, se me acuesto. Pero no duermo ni olvido, y si acaso consigo el sueño, sueño contigo. Te amo, estás, y no logro adivinar tu pensamiento. Pero me imagino, no estás soñando conmigo. No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo. Comunicándonos algo, podemos vivir en paz. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Comunicándonos algo, podemos vivir en paz. Si sentimos que fallamos. Oscar de León. Ay, qué lindo, el maestro Oscar de León. Tremenda canción, de verdad, sabrosita. Cha, cha. O sea, eso creo que le hace falta a mucha gente, ¿no? Comunicarse para vivir en paz. Muy, muy bonito, muy bonito. Tremendo tema, tremendo tema. Muy oportuno. Muy oportuno. Pero bueno, ya, y también recordándoles que hoy es viernes, viernes de pura salsa. Así que nos recuerda mandar tu mensaje de texto al 0416-534-8710 este contraataque. Y bueno, aquí Puchi te lo pone. Si no la pone, te la pone. Mira, la pone, la pone. No, vale, mira, ya está. No, hace que se pique. Ay, llora. No, se va a picar Puchi. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la última sección antes de que Puchi nos lance un zapatazo. Ya venimos con más cotufa, cotufa, cotufa. El extraño mundo de las cotufas explotada. presos injustamente, más efectivos de Poli Chacao que delincuentes, durante atraco a dos joyerías del centro Lido. Seis de estos hombres de la policía de Chacao, conducta intachable, detenidos y tres ampones bajo custodia fue el saldo arrojado del atraco, perpetrado por un grupo de comando conformado por aproximadamente 15 ladrones con pinta de chavista en el centro Lido de la parroquia de Chacao. Unas 15 personas que vestían uniformes iguales a los que usan militares venezolanos, que portaban radios iguales a los que usa la policía nacional bolivariana y armamento presuntamente de Rusia e Irán, perpetraron un robo de dos joyerías en el centro Lido, violentando las rejas con herramientas de oxicorte, similar a las usadas por PDVSA. Los delincuentes fueron avistados por funcionarios de Policacao que realizaban recorrido rutinario y se inició un emotivo persecución que terminó con efectivos detenidos y una parte de botín intentaba sacarle a los policías. El alcalde Emilio Graterón felicitó a los honorables policías de Chacao por detener a las joyas y dólares antes de que se escaparan, pero lamentó que miembros del CICPC arrestaran a los seis funcionarios policiales solo por esconder parte del botín detenido para que no cayera en malas manos. Por el pajarraco Agnel, corresponsal de Escocas News, reportó para Cotufas Explotadas. Y Globo Terror. Necesito, vale, qué santo los niños. Tú sabes que tú lees esta noticia en Globo Terror y es lo mismo que leen en el Nacional. Presuntamente vestidos que parecían tenían pinta de chavista. Tenían pinta de chavista y todos eran policías Chacao. Es un fenómeno. Eran todos policías Chacao. ¿Ah? Y además, de repente, tuvieron que ir presos la mitad de los policías Chacao porque había unas joyas que estaban encaletaditas por ahí. De terror. Pura joyita. Son las 5:53 minutos de la tarde. Ya estamos a punto de darle matarile a este programa por el día de hoy. Ya viene marcando zona. Ajá, formativo comunal. Marcando que... zona de la casa de Puchi. Tiene la gente del Consejo Comunal La Piedrita, con mi camarada Nicole Cazaña, que te hizo tremendo reportaje en el cumpleaños 59 de nuestro comandante Chávez. Muy emotivo y muy hermoso. Con esta reportera comunitaria del 23 de enero. Son las 5:54 minutos de la tarde. Recuerden que si se van a caer a curda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a curda porque se ahogan. Porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Ya de la Puchi! Ya me dierca. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra, Julio, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos.